Esto es show con algunas amenazas de la extrema pobreza en que se encontraban las comunidades y su voluntad que nosotros solucionáramos su situación de extrema pobreza, permitiéndoles talar en beneficio de ellos, lo que naturalmente era absolutamente inaceptable para nosotros. Nosotros creemos que aquí se configura la conducta terrorista. Es decir, 400 incendios en una región, si atacar predios durante la noche, incendiar casas durante la noche, no importando que estén habitadas o no estén habitadas, no es conducta terrorista, yo no sé qué será. Yo quisiera preguntar, ¿qué es lo que es la violencia? Aún nosotros lo están diciendo que somos violentos. Hoy día lo dicen que somos terroristas. Yo no entiendo. ¿Qué significa? Yo no sé lo que es terrorismo. Y a lo mejor nosotros le dicen que somos terroristas porque somos... ¿Por qué más reclamar algunos derechos? Reclamar la dignidad de uno. Bueno, acá estamos de nuevo en el aire. Esto que salía al aire no es casual, no es algo que se nos cruzó y se nos disparó por casualidad, ¿no es así, Gaby? Exactamente, estábamos escuchando un pedacito del documental del juicio a Pascual Pichum, Pascual Pichum padre, ¿no? Que era el lonco de la comunidad Temulemu, que ha fallecido ya hace unos años, pero estamos en comunicación con su hijo, que es un gran luchador del pueblo mapuche, del Gulumapu, del otro lado, cruzando la cordillera, y además es comunicador de las comunidades mapuches. Estamos hablando del Lof Mapuche de Temulemu y de Pascual Pichum. ¿Cómo estás, Pascual? Buenos días. Hola, buenos días, Gabriela. Bueno, al compañero, un gusto poder escucharlo. El gusto es nuestro poder escucharte, Pascual. Estamos más que preocupados, como sabemos que es una situación de siglos. Aquí sé que estás al tanto de lo que está sucediendo con las comunidades de este otro lado, también con la desaparición forzada que hay de Santiago Maldonado. Y quizás que nos vayas orientando un poco de si esto es un modo de operar de los gobiernos con toda la experiencia que vos tenés en esta lucha. Sí es. Hay que decir que es preocupante porque en el último tiempo hemos evidenciado, ¿cierto?, la escalada de violencia de parte de los estados, en este caso Estado argentino, Estado chileno. Y principalmente el crecimiento de persecución político y la aplicación de leyes que están fuera de toda lógica democrática, ¿no es cierto?, y en contra de principalmente los luchadores hoy día de Puel Mapu, que es la parte del territorio mapuche que está ocupado bajo el Estado argentino. Bueno, para nosotros acá quizás la experiencia de nuestra comunidad, la experiencia nuestra de este lado, ya llevamos varias décadas de persecución, de represión, ¿no es cierto?, y de una política más bien de desprecio de parte del Estado chileno. Entonces, es preocupante que se vaya también configurando esta lógica también en Argentina. Pascual, hay una figura que aparece, que ustedes también lo han estado vivenciando, y que tiene que ver con, está apareciendo aquí también en la Argentina, y que tiene que ver con la palabra de terrorista. Sí. Bueno, acá los primeros que empezaron a utilizar, digamos, la ley antiterrorista fueron los gobiernos socialistas. Entonces hay una contradicción tremenda. Y aplicar una ley que fue creada por el dictador Augusto Pinochet y que, digamos, en este proceso de transición, supuestamente, de la dictadura a los gobiernos democráticos, esto nunca fue nunca fue discutido, digamos. Entonces quedó en la Constitución, que no se ha cambiado acá tampoco. Seguimos teniendo Constitución de la dictadura. Entonces tienen esta ley y, lamentablemente, y para asombro de nosotros principalmente, que gobiernos pseudo-socialistas hayan empezado con la persecución política con esta ley a los luchadores sociales mapuche, ¿no? En el caso nuestro, muy cercano, la persecución de nuestro padre, Lonco Bajo Altichum. En el caso mío, yo estuve muchos años por allá, por el Mapu, por Argentina, también bajo la persecución de esta ley, digamos. Entonces, y que hoy se esté utilizando también, o se esté tratando de utilizar a los luchadores sociales mapuche y luchadores sociales en general en Argentina también, creo que obedece nada más que una, digamos, una sumisión de parte de estos estados a la política internacional de Estados Unidos, que es el uso de repente indiscriminado de ley antiterrorista. Y acá, por supuesto, que nada, en ningún caso se configura terrorismo como lo conocemos, no sé, en el Medio Oriente o en otro lado, ¿no?